esperar que de ahora en adelante las lluvias que se vengan sean con isoterma baja, para que tengamos harta nieve, y esperemos que no se repita esto, porque se habla de ríos atmosféricos que podrían causar estragos. Lo ha estado pasando en Europa, en Italia, en España, y por qué no podría volver a repetirse acá, y a lo mejor quizás mucho más peor. Así que bueno, tenemos un arito, como diría por ahí el cuequero, de varios días, así que es de esperar que todas las familias que lo perdieron todo puedan ir. Hay una cosa muy hermosa de parte de los propios campesinos, que son el ser solidario, y se han manifestado de una manera muy solidaria, valga la redundancia, con sus compañeros de labores, porque ese, todo ese lugar agrícola, y se perdieron campos enteros. Pero no es primera vez, ¿eh? No es primera vez. La memoria es frágil para nosotros, pero esto se ha repetido. Acuérdense mucho de los años 80, cuando después de la tragedia de Bacul, hubo que hacer cosas de decanto para que no volviese a ocurrir. Así que la memoria es frágil para nosotros. Pero hay una cosa que yo les quiero decir. Vivimos en una tierra viva. Vivimos en una pacha que también está llorando. Podríamos decir, en forma metafórica, que la tierra lloró. Lloró por el daño que le hemos hecho. Por la basura, imagínense, toneladas de basura en los ríos se han vertido. Y a causa de eso también hubieron hartos problemas por el lado de Pudahuel y todos esos sectores. Bueno, alegrémonos de eso. Alegremos que la pacha también es buena aventura. Esta noche vamos a iniciar el programa con la Carolita y los Amautas y esta canción que lleva por nombre Warmi Taika Mutuña. Es muy preciosa, escúchela. Tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor. Y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Gemidos y agonías, pequeñas y zampoñas y charangos, canta su dolor. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales. Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos, con el indias del amor, soy majunta junta, que entre crudrune y cultrunes, para encontrar ese amor, soy genua que entre moais y mares, amante limpio que I'm color. A ese indio que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol. A ese indio balsero y pescador. Que en su isla acaricia los ritmos de luz. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos, con el día del amor. Soy Macu Pregunta, que entre trutruque cultrunes, para encontrar nuestro amor. Soy Genua, que entre mois y mares, amaba de limpio que sus fuertes manos me hará permitir para volver a amar. Bueno, ahí estaba la Carolita y los Amautas, de un tema que no sabíamos su autoría, pero la conocimos la semana pasada cuando tuvimos a la gente Aras Pacha, que pertenecía a Arturo Garrido. Así una tremenda canción. Así que, escucha, súper bueno el tema, ¿cierto? Con el que iniciamos, porque realmente somos hijos de la tierra, pertenecemos a ella y nos olvidamos de ella, pues nos olvidamos de lo que es capaz. Yo siempre se lo he dicho, acá, que nos olvidamos que somos terrícolas y que vivimos en el planeta Tierra y creemos que somos intocables. No es así, no es tan así. Bueno, chiquillos, voy a aprovechar de mandar algunos avisitos, saludos también. Bueno, primero que nada quiero darle un comunicado. Mire, a ver, déjenme abrirlo. Va a haber este día sábado, primero de julio, a las 19 horas. Tendrá lugar en la sede Luis Mates, que está ubicada en Teniente Bello 445. Va a estar el Gran Bingo Gran, ya a beneficio de Juan Gallardo. Juanito Gallardo, bajista, también integrante de Raitai, que no ha estado muy bien de salud. Así que, bueno, Azares de Cordillera le ha hecho este bingo. Que se va a realizar, como les digo, este primero de julio en la sede de la Luis Mate, ¿ya? Casi al frente del Colegio Grecia, para que quede más o menos ubicable, ¿ya? No se olviden de participar, de colaborar con Juanito Gallardo, que, bueno, fue un músico que de alguna u otra manera siempre estuvo ahí con lo solidario y ahora él lo necesita, ¿ya? No se olviden, este primero de julio en el sábado, claro, el sábado primero de julio a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Luis Mate Larraín, Teniente Bello 445. Bien, pues, saluditos para la gente que siempre nos escucha, ya, para Don Abdón, para la señora, para José Acevedo, para Daniel de Champa, la Pablita. Bueno, pero son auditores que están ahí todos los miércoles clavados para escucharnos, ¿ya? Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Como de costumbre, todos los miércoles nos juntamos para escuchar nuestra música, esta vez a un gran grupo chileno, un grupo que también marcó mucha presencia en una cantata que nos hablaba de la historia del norte de Chile, de lo que pasó en el tiempo de las Pampas Salitreras. Esta noche nos van a interpretar un tema que se llama Soy Obrero Pampino, y se lo dedicamos a todos los obreros pampinos del norte de nuestra patria para que le echen fuerza y puedan venir a ayudar a los hermanos del sur, Así los tenemos que cobijar entre nosotros. Vamos a escuchar a Quilapayún, Soy Obrero Pampino. Tan reviejo como el que más y comienza a cantar mi voz con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder, algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel. Solo tierra, cascada y sal. Piedra amarga de mi dolor. Roca triste de sequedad. Ya no siento más que mudez. Y agonía de soledad. Solo ruinas de ingratitud. Y recuerdos que hacen llorar. En la vida no hay que temer. Lo aprendido ya con la edad. Pero adentro siento un clamor. Y que ahora me hace temblar. En la muerte que surgirá. Galopando en la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo y sé que vendrá. Bueno, ahí está Quilapayún, soy obrero pampino. ¿Ya? Y bueno, recordarles que hoy día es el día del árbol, ¿ya? Elemento muy importante que también hace estrago. Se demostró también ahí que la fuerza del agua pudo más que el árbol y hizo estrago en varias partes. Pero el árbol es el que nos da vida, el que nos provee de oxígeno, el que nos da la sombra en verano. Y hoy día es su día, así que le dedicamos este programa al árbol. ¿Ya? Esto que debiéramos de chiquitito enseñarle a los niños a cuidar y a proteger este elemento vital, ¿ya? Que mucha gente lo ve como algo que está ahí nomás. Nosotros, por ejemplo, en todo este sector del área cordillera, fuimos de alguna u otra manera siempre protegidos por un bosque que era esclerófilo, donde habían avellanos, habían peumos, quillayes, bueno, espinos también, árboles que tienen raíz esparcida, que hacían que la tierra se sujetara de alguna otra manera. Entonces estas cosas que pasaban como estos aluviones no eran así antes, no eran, porque el mismo árbol protegía de eso. Con la introducción de muchos árboles en nuestro país han pasado cosas terribles también. Por ejemplo, la introducción del árbol que creciendo muy rápido, como es el árbol del plátano oriental, que causa estragos en primavera con un polen que bota, que hace que las personas asmáticas la sufran. Son árboles introducidos, crecen con mucha rapidez y consumen harta agua además. Así que, y bueno, y ahora los trajeron de rebote el chinche del arce, ¿ya? Que otro árbol es introducido y que se ha podrido y que hay que tener cuidado en este invierno, porque van a ser muchos los árboles que se van a venir abajo, sobre todo en el centro de Santiago. Y además quiero recordarles que ayer fue el natalicio de Salvador Allende, del presidente. El presidente, la verdad, el presidente de los trabajadores, el presidente de los obreros. Se le hizo un homenaje muy lindo a la afuera de la moneda y, bueno, cumpliendo los 50 años post-dictadura, se van a hacer muchos homenajes. Esta noche queremos también nosotros sumarnos a este pequeño homenaje a este gran estadista, que creo que Chile y su historia lo recuerda como el mártir del pueblo. Vamos a escuchar sus últimas palabras, elegidas en forma musical por la gran agrupación Napalé. Las últimas palabras. con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará. Bueno, ahí estaba este pequeño homenaje a este gran estadista que la historia lo ha hecho famoso, de verdad. Hay calles en otros países que llevan su nombre y hay un respeto muy grande a nivel mundial por este presidente. Ojalá que la gente que lo siguió de alguna otra manera o que lo sigue, que no se transforme en una imagen sino una realidad. El pueblo lo necesita, de verdad. El pueblo lo necesita. Vamos a seguir en la música. Hoy no lo ha llamado Sergio, ¿eh? No debe estar en sintonía, Sergio. Así que sí, tiene tu número. A lo mejor se fue de vacaciones. Hoy queremos mandar un saludo a todos los del magisterio, a todos los profesores que, ¿cómo se llama este? Que están a un día de salir de vacaciones. Pasado mañana salen de vacaciones. Son unas semanitas que van a tener de descanso. Y le mandamos un saludo muy fuerte a todo el magisterio y obviamente a todos los alumnos. Ya a todos los alumnos de enseñanza media y enseñanza básica, para que descansen, para que se relajen, le van a servir mucho esta semanita de levantarse tarde. Ya vamos a la música, vamos a viajar hasta Bolivia para traer una gran agrupación. Ellos son Proyección y el tema que nos van a entregar esta tarde es Tu Abandono. Siempre, eternamente, cuando te conocí, me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. No comprendo la razón de tu abandono, puesto que nunca te di ningún motivo. ¿Será tal vez por causa de mi pobreza? Si es así, vete nomás buscar riqueza. Quiero que te cruces en mi camino, porque nunca fuiste fiel con mi cariño. Ya buscaré otra mejor que me comprenda, que sepa querer y amar sin condiciones. No quiero que te cruces en mi camino, porque nunca fuiste fiel con mi cariño. Ya buscaré otra mejor que me comprenda, que sepa querer y amar sin condiciones. Bueno, ahí escuchábamos a Proyección de Bolivia con Tu Abandono. Y bueno, como todos los miércoles nosotros tenemos invitados, usted sabe, todos los miércoles nos traen la música. Bueno, en este caso hemos abierto algo muy hermoso que es la campaña a nuestros hermanos que la pasaron mal. Pues yo al inicio del programa les decía qué es lo que, cómo era la tierra, la Pachamama. Llevamos 29 años en la radio diciéndoles que somos terrícolas y que muchas veces nos olvidamos que vivimos en el planeta Tierra. Nos creemos extraterrestres, no la cuidamos, no la protegemos, no la respetamos. Entonces, a veces nos pasa la cuenta, como esta vez. Bueno, luego vamos a estar con nuestros invitados primero. Tenemos dos invitados hoy día, así que de lujo, no se muevan de la sintonía, porque también tenemos la música y tenemos un invitado de lujo nuestro, de acá, de la provincia, así que un maestro, así que luego va a estar con nosotros. Vamos a viajar de nuevo, pero vamos a viajar en el tiempo de la música andina. Vamos a ir a buscar a los calchaquis para ponerlo a tono con nuestro invitado musical, el tema Charanguito. Thank you. Ahí estaban los Calchaquis recordando este instrumento que es hermoso, que más ratito lo vamos a escuchar aquí, ¿eh? Charanguito con Calchaquí. Bueno, ya están acá en los estudios nuestros invitados, que tuve la oportunidad de invitarles en la semana. Ellos se colocaron en la estación Metro para reunir alimentos no perecibles, mercadería en general, y fueron de inmediato en ayuda de las comunidades del Cajón del Maipo. Así que una iniciativa muy, muy bonita de los chiquillos. Bueno, nos acompañan esta tarde, noche, la comunidad Trequiera, Lauchitas Trequieras, la Fundación Río Montaña, Amigos Ecológicos de Montaña, Espartanos del Pedal, Amigos Trekking para Todos y Club Andino Puente Alto. Así están todos aquí en el estudio representando a todos estos amigos que, bueno, van a comenzar con una nueva campaña que de ahí nos van a contar más o menos de qué se trata y dónde está dirigida. Bueno, vamos a partir por la Nicole, que está con nosotros. ¿Cómo está, Nicole? Hola, hola, bien, gracias. Acércate bien al micrófono. Ya. Cuéntanos, Nicole, ¿cómo les fue con esta campaña? Primero que nada, dale las gracias, chiquillos, por venir y también por hacer esto tan solidario. Cuéntanos un poquito cómo fue este encuentro de amigos de la naturaleza, en el fondo. Sí, así es. Bueno, Vicente, más antes que nada, buenas noches y agradecerte por la oportunidad de la ventana que nos has abierto para poder contar un poco la ayuda de nosotros. Quiero partir agradeciendo a todas las comunidades que participaron en esta gran campaña de ayuda para nuestros hermanos del Cajón del Maipo. Gracias a la comunidad Trequera, los Lorchitas Trequera, Fundación Río Montaña, Amigos Ecológicos de Montaña y a la comunidad ciclista Espartanos del Pedal. Agradecer a todos los vecinos de Puente Alto, sobre todo, que aportaron con sus donaciones. Sin ellos no hubiésemos podido llegar hasta el Cajón del Maipo a brindar la ayuda. Y tiene que haber sido un poco difícil, Nicole, con los caminos cortados. ¿Cómo lo hicieron? Cuéntanos un poquito eso, porque no se está dejando ni siquiera subir. No, al principio fue bastante difícil. Pudimos llegar con ayuda hasta el puente San Alfonso. Y también ahí conocimos a grandes mujeres que son parte de la Junta de Vecinos del Cajón del Maipo, que se la juegan mucho por su comunidad, que gracias a ellas llegaron a recolectar la ayuda y repartirlas a sus vecinos que estaban más alejados. Después de eso ya se pudo abrir el camino en San Alfonso el día domingo y pudimos llegar ya más arriba hasta San Gabriel. Pero antes que eso igual habían caminos cortados para el camino al volcán y nuestros amigos de la comunidad de Río y Montaña se la jugaron también haciendo trekking, se fueron a pie por el camino del volcán para que pudiera llegar la ayuda. Qué bueno, bueno. Eso es muy meritorio en los amigos que hacen deporte, porque ustedes tienen un contacto muy directo con la tierra. Ustedes están casi todas las semanas en contacto con la naturaleza, y hoy día fue la naturaleza la que habló. Entonces, ustedes con ese ahínco de trequieros fueron en ayuda. Y oye, Nico, ¿cómo estuvo la colaboración de la gente? Porque fue una campaña media relámpago. Sí. De repente se situaron en... Bueno, hoy día las redes son algo muy rápido, pero la gente que pasaba, qué sé yo, ustedes estaban cerca del supermercado además. Sí, mira, realmente pensé que no iba a ser tanto, pero la misma gente se puso como la mano al corazón y empezó a ayudar sin cuestionarse, ¿no? Porque la ayuda empezó, por ejemplo, venía una vecina de Puente Alto y decía: muchachos, ¿qué les falta? ¿Hasta qué hora se quedan? Y de pronto iban al supermercado y luego regresaban con bolsas llenas de insumos para aportar. Otra gente que pasaba, los mismos conductores o los peatones que pasaban alrededor, decían: no, aportaban 10 lucas, 5 lucas de frente a la caja de colaboración. Así que no, el aporte fue súper bueno. Sí, la verdad es que Chile es un país que de alguna u otra manera estamos ligados a terremotos, aluviones, siempre. Bueno, salidas de río. Estamos acostumbrados, somos hijos del rigor. Bueno, Nicole, tú no te haces acompañar hoy día por amigos. Está con nosotros Javier, también está Patricio y está Romy, así que vamos a conversar con Romy de otro lugar. Cuéntanos, Romy, un poquito de tu venida hasta este lugar. Hola, buenas noches. Ah, me pongo un poco nerviosa. Yo aparecí por Trekking para Todos. Ahí conocí que Javier estaba haciendo un grupo. Y ahí me integré a que hay más de 20 personas, yo creo, incorporadas en el grupo. Y bueno, nosotros hicimos la ayuda en Cajón del Maipo. Luego yo tuve un contacto con Talagante, donde hay más de 40 casas que el barro a veces tiene más de 1.5 metros de profundidad. Y están llenas de arena, están sin agua y necesitan un montón de ayuda. Claro, ellos fueron bien perjudicados porque, bueno, el desborde del río Mapocho, que fue el que les llegó a ellos derechamente, ¿qué se iba a esperar? Pues que esto iba a ocurrir. Habían casas que estaban muy cercanas al río. Hay casas que todavía tienen tanto barro que no pueden ni siquiera ingresar a sacar las cosas. Están casi como hasta el techo. Ya, y ustedes han iniciado una campaña nueva en estos días. Sí, hoy día fuimos a terreno a ver la situación y a ver qué es lo que necesitaban. Dentro de las cosas son, no sé si ya puedo nombrarlas. Sí, por supuesto. Necesitan empezar el proceso de limpieza. Palas, carretillas, guantes de cuero para no tener que romperse las manos, porque igual hay que tener cuidado. Sí. Sí, también. ¿Tiene un cierto tipo de guante? Sí, un guante que se llama carretilla. No. Cabestilla. Cabestilla, eso. También necesita armonio cuaternario, cloro, carbón, porque están aprovechando de poner carbón dentro de la casa para que se empiecen a secar. Claro. Con cierta ventilación para evitar. El monóxido. Sí. También paños tipo toalla, porque los amarillos no les sirven. Necesitan esas bandejas donde se llevan en la feria, esas cajas, para, porque hay cosas que están como con barro o con agua, entonces las ponen en eso y aprovechan de hacer como un efecto colador. Ah, ya, ya, ya. Eso que viene en los yogur. Sí, ese. Yeah. No quería nombrar así. También necesitan tractores, porque ahora han llegado personas con ciertos tractores, la municipalidad por ahora no les ha puesto. Y necesitan, y hay personas que la colaboración para ellos es que le podamos llevar petróleo. ¿Y la municipalidad de Talagante no se ha puesto? Fueron, pero llevaron como cuadrillas de personas, pero no maquinaria pesada, que es lo que necesitan para poder extraer el barro. Oye, hay un tirón de oreja para las autoridades del Talagante, ¿eh? Sí, hoy día fueron, pero no sé. Ahí está el diputado Leiva, que sale mucho en la tele, llega a ser famoso, que podría conversar con FAMAE, que tiene un montonera de camiones, está ahí mismo, a veces. Falta un poquito de criterio de los señores políticos también. Sí. Les gusta aparecer para otras cosas en la televisión, no para poder ayudar a sus vecinos. A sus vecinos. Con los cuales ellos fueron elegidos. Así es. Así que tirón de oreja para ellos. Lo otro que quería preguntarle, permiso, si es posible tramitar un tema de salud, ya que las personas se están contaminando con barro, puede ser que hayan ese y otras cosas. Sí. Entonces necesitan vacunas para hepatitis y el tétanos. El tétanos, claro. Bueno, eso creo que a través del ministerio se estaba haciendo, ¿eh? En realidad, bueno, tú fuiste hoy día ya en terreno, todos te pidieron todo eso, pero yo creo que también va. Sí, es súper elocuente la fotografía. Cuéntanos cómo va a ser esta ayuda. Ya, nosotros queremos dividirnos, ir a la Plaza de Maipú el día 1 y 2 de ahora de julio, ya. Donde va a haber una mitad que va a ir a hacer la limpieza. Y la otra mitad va a estar pidiendo colaboración en el Metro Plaza de Maipú. Ya. Vamos a necesitar alimentos no perecibles, artículos de aseo, tanto de higiene personal como de limpieza del hogar. ¿Y acá en Puente Alto? Acá en Puente Alto no hemos visto la posibilidad de hacer una cuadrilla. Pero podría ser que haya un grupo, o sea, si somos mucha cantidad de personas. Bueno, ustedes podrían dejar algún teléfono como para que ellos se contactaran y si a lo mejor se puede ir en ayuda con mano de acá. Puente Alto no se le hizo tan catastrófico este temporal. Sí, de hecho tenemos unos flyers donde pusimos tres tipos de teléfonos que son de nosotros tres. Sí. Para que puedan contactar. ¿Y los pueden dar al aire? Sí. Ya. Entonces, bueno, de ahí los vamos a dar, porque vamos a ir a la música para que también darle oportunidad a los chiquillos que puedan referirse ellos. Bueno, a Patricio lo vi desde harto tiempo ahí. Motivando a las masas ahí en el metro para que colaboraran. Bueno, vamos a ir a la música. Mientras tanto, ¿con qué tema vamos a estar? El silito de mi pieza. Ah, buena. Oye, esa fue una composición hecha ahora, remasterizada, ¿ya? Y donde participan integrantes del Inti Illimani. Tengo entendido, ¿no? Lo que acaba de elegir. ¿Está Fraín ahí, po? Ebrahim. Bueno, vamos a escuchar entonces Cielito de mi pieza con la agrupación Congreso. Estoy viajando en su espacio infinito. Con sus propias estrellas y su propio sol. Planetas muertos, ese es mi dolor. Bueno, escuchábamos a la agrupación Congreso, ya, con esta tremenda canción. Y están con nosotros nuestros amigos que están liderando una campaña para ir en ayuda de los hermanos de Talagante esta vez. Y aquí nos están explicando. Y fuera de micrófono, y a mí no me gusta que esto quede así en el anonimato, porque yo, este programa no es político de partida, es cultural 100%. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Hay en la cultura andina, en la cultura aymara, hay una cosmovisión por lo cual ellos se basan. Y una de esas es no robar, no mentir ni ser flojo. Por lo tanto, como estos chiquillos pasan en la cordillera y son parte de la cultura andina, no pueden mentir, tienen que decir la verdad. Y entonces ahora la Nico nos va a explicar qué les pasó, para que ustedes también lo tomen en cuenta, que hay muchos que se suben por el chorro o se suben al tren de la victoria cuando no han hecho nada. Cuéntanos un poquito qué pasó en el Cajón del Maipo. Tuvimos dificultad al principio con la ayuda del Cajón del Maipo. Si bien es cierto, nosotros, nuestro grupo, empezamos a colocar y publicar en redes sociales nuestro flyer de ayuda que iba a ser el centro de acopio en el Metro Las Mercedes. Y bueno, la municipalidad del Cajón del Maipo subió a sus estados que lo nuestro era una estafa. Entonces nos quería tirar abajo la ayuda que queríamos brindarle a los vecinos del Cajón del Maipo. Y después, a través por interno, un concejal del Cajón del Maipo nos pidió disculpas, porque la gente del Cajón, pues los chicos siempre hablan. Entonces todos allá los vecinos empezaron a hablar de que la ayuda sí era cierta, que sí les llegó, porque tampoco llegó ayuda de inmediata de parte de la municipalidad. Y eso fue lo que pasó. Después, lamentablemente, una ministra subió... Con nombre y apellido, si no es ministra. Okay. O sea, es ministra. La ministra, sí, la ministra Camila Vallejos. Diputada. Ayer, el día de ayer, subió a San Gabriel con su equipo para hacer una catastro de la gente afectada, de las familias afectadas, y en sus videos mostró ayuda que nosotros habíamos enviado el día domingo. Entonces, no me parece, no me parece justo, como desmerecer nuestro trabajo, es como ningunear todo lo que hemos hecho, porque hemos estado sábado y domingo sin almorzar. Muchos compañeros han quedado hasta la 1 de la mañana, sábado y domingo. Me consta, me consta. Sí, así es, para llevar ayuda y que otras personas se quieran colgar del esfuerzo de nosotros, no está bien. Entonces, lo único que yo les pido a los municipios y al gobierno en general es que nos deje trabajar a nosotros, porque nosotros no les pedimos nada a ellos, estamos trabajando de forma independiente con la colaboración y la ayuda de las personas solidarias que se quieran sumar sin nada a cambio. Entonces, lo único que queremos es que no desmerezcan nuestro trabajo y que se reconozca sin colgarse de lo que hacemos nosotros. Bueno, eso es un tirón de mecha. Yo lo decía al principio, si estos señores políticos se acuerdan de la gente cuando necesitan el voto, pero cuando realmente lo necesitan no están ahí. No es el caso de algunos alcaldes, que en el sur se han motivado en ir en ayuda, la gente en el sur se está como reciclando a sí misma para poder ayudarse entre ellos. Yo me parece muy extraño, que han habido otras catástrofes, yo tengo memoria, y bueno, yo he visto al ejército, yo he visto a las Fuerzas Armadas ahí con la maquinaria, con todo lo que muestran en la paramilitar para la guerra, que no sirve para nada, porque en realidad aquí no quieren guerra. Esos camiones deberían estar funcionando con benzina, con petróleo, en los distintos lugares donde los chilenos fueron anegados, porque además ellos no tuvieron la culpa, se tuvieron que abrir con puertas, y fue por eso que la catástrofe fue mayor. Así que qué bueno, Nicole, que tú lo digas, y lo digas con nombre y apellido, para que cuando llegue la hora de votar, uno piense bien a quién está votando, ¿ya? Porque estos señores políticos son muy buenos para subirse por el chorro. Así que tirón de oreja para ellos, ¿ya? Y bueno, está también con nosotros el Patricio, que nos va a comentar. ¿También, Patricio, fuiste a Talagante hoy día? Sí, también fui a Talagante. Quedé un poco embarrado porque sí, había mucho barro, bastante. Nunca pensé que fuese tanto. También, pues. Claro, y ojo, fuimos a ver una casa y eran 40. Y esa casa era accesible, a diferencia de muchas otras casas que, por lo que nos contaban, la entrada estaba tapada, por la cual no se podía acceder. Es más, una de las cosas que nos pidieron es que aparte de la maquinaria, porque la única forma para llegar a esos lugares es con equipo, maquinaria pesada, tractores. Retroexcavadora. Claro, y otro, unos equipos que son de Goliath, que son como una especie de carrito que llevan. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan eso? Porque todavía necesitan sacar lo que ellos los tienen. Escombros. Claro, y claro, exactamente. Rama. Exacto. Entonces, la única forma de llegar a esos lugares es con maquinaria pesada, con tractor y eso. Porque un auto 4x4, pero que nos decían, no llegaba a esa zona. Entonces, eso para... Y claro, y lo otro, que como es el tema de que la municipalidad no se está poniendo con esa maquinaria, sino que es a través de particulares, lo que pidieron es que la gente que está en el campo no tiene inconveniente en eso. Si es inconveniente, y la ayuda que necesita es el combustible para poder seguir haciendo esa obra hasta que la municipalidad o alguien se ponga con el equipo necesario para hacer esas maniobras. Mientras tanto lo van a hacer particulares, y para eso necesitan el combustible para seguir moviendo esta maquinaria. Bueno, este llamado también es para todos la gente de la región metropolitana. Talagante pertenece a la región metropolitana y hubieron varios sectores que no fueron anegados, ¿ya? Así que a ver cómo pueden canalizar la ayuda hacia Talagante, igual que estos chiquillos que en la sumatoria de toda esta comunidad Trequiera, Lauchitas, Trequiera, Fundación Río Montaña, Amigos Ecológicos de Montaña, Espartanos del Pedal, Amigos del Trekking para Todos y Club Andino Puente Alto, ya es un grupo bien grande, numeroso, pero necesita de la ayuda de cada uno de ustedes. Podríamos repetir el lugar de acopio que van a tener esta semana en la actividad que van a hacer el fin de semana, que no va a ser subir cerro ni va a ser estar en la naturaleza, pero va a ser algo que es muy bueno y que todos los montañeros, para que lo tomen en cuenta, lo tenemos intrínseco en nuestros corazones, que es ser solidario con el que está en desgracia. Ya no es primera vez que los montañeros se ponen la mano en el corazón, no es la primera vez, y yo les quiero agradecer a todas estas agrupaciones que se han unido para poder ir en ayuda a nuestros hermanos. Nico, cuéntanos o repítenos mejor cómo va a ser este trabajo que van a tener este fin de semana. Sí, les comento, nosotros nos vamos a ubicar ahora este sábado primero y domingo 2 de julio en afueras del metro del Maipú, Plaza de Maipú. Ahí nos dividiremos en dos grupos, el grupo de recolectores de insumos y los otros que van a ser para limpieza, remover escombros en terreno. Así que yo sé que aquí hay mucha gente de corazón que nos va a ayudar, mucha gente solidaria, para apoyar a nuestros hermanos que ahora necesitan de nuestro apoyo. Oye, y la gente de Puente Alto que nos sigue y de los alrededores, pero específicamente Puente Alto, ¿tienen ustedes un lugar donde puedan acopiar de aquí al sábado, algún número telefónico, qué sé yo, que puedan dar para que a lo mejor hay alguien que tenga una cama, que no es que no les sirva, ojo, porque no van a entregar, para qué van a entregar cosas que están en mal estado? Pero a lo mejor te compraste una cama, quedó la cama intacta y esa cama la necesita un niño de Talagante. Y a lo mejor los chiquillos organizándose pueden ir a retirarla y la pueden llevar. Y ese niño va a poder dormir en una cama calentita porque ha perdido prácticamente todo. Lo hemos visto a través de la televisión en el sur de Chile, pero este es el dolor nuestro del área metropolitana, ¿ya? Nuestros hermanos de Talagante, El Monte, Melipilla, la han pasado mal, muy mal. Es ahí donde se explaya los dos ríos, incluso se juntan de alguna otra manera, cerca de Melipilla, se junta el río Maipo con el Mapocho, y eso trajo muchas consecuencias. Yo les digo porque trabajé por allá, hay mucha gente que por falta de habitacional, que eso es el mal necesario en Chile, ya se ha tenido que ir a postrincar de alguna u otra manera a los lechos de los ríos sin darse cuenta, pensando que han pasado tantos años y por ahí no pasaba nada. Miren lo que les pasó, esta desgracia. Así que vamos a decirle a la Nico y a la Romy que nos den los números ya de teléfono para que ustedes también se puedan comunicar y puedan de aquí al sábado poder entregar una ayuda también. Sí, para toda la gente de Puente Alto, yo sé que aquí en Puente Alto hay muchas comunidades trequeras. Así que decirles que si quieren sumarse a esta gran campaña, voy a dar los números de teléfonos, tanto como el de Romy, el de Javi y el mío, por si quieren colaborar con alguna ayuda. El de Romy es el 98215-283-2283. Y el de Javi es el 955-144935. Y el mío, Javier. El de Javier, sí. Y el mío, Nicole, es el 976-373420. No, que digo esa salvedad porque después puede ser Javiera y luego... Sí, es Javier, sí. Javier. Bueno, de verdad, les deseamos que les vaya pero súper bien en esta campaña. Esperamos, en la otra semana no es probable que no tengamos programa, tenemos unos problemas por ahí. Se me da de vacaciones el operador de los controles. Pero en la subsiguiente y yo como lo estoy viendo a ustedes, me lo hacen saber, y si no, vuelven a venir para que me cuenten cómo les fue y cómo fue todo lo que hicieron durante todo este tiempo. Y no quedarse así como que aquí no ha pasado nada, ¿sabe usted? Porque este cambio del calentamiento global, este invierno nos va a traer muchas cosas, ya estamos recién comenzando el invierno y mira cómo se presentó, así que hay que estar preparado para eso, para la lluvia. Vicente, me olvidé de comentar que los horarios donde nos vamos a estar nosotros a ubicar en la Plaza de Maipú va a ser desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los dos días, sábado y domingo. Oye, Nico, repitamos los números telefónicos para ver si no les queda ahí, y le llamamos a todos los guerreros del arco iris, a todos nuestros guerreros que aman la tierra, que también solidaricen con nuestros hermanos de Talagante, puedan llamar a estos teléfonos. Ropita, como decían los chiquillos, elementos para hacer aseo como cloro, ya amonio cuaternario, qué sé yo, guantes de carnaza le llaman, ¿ah? Como son como de cuero, para por el caso de sí, dime, Patito. Ponte el micrófono, Sí, verdad, lo que se me había ido, lo que otro que habían pedido son equipos un equipo generador eléctrico, pero que además venga con el combustible. Sí, bueno, porque eso es muy importante. El problema, claro. Así que alguna tienda por ahí, alguna ferretería que se quiera poner con un equipo electrógeno, siempre van a ser bien recibidos. Quiero enfatizar también que hemos recibido muchas donaciones de ropa. Y lo que quiero pedirles yo a la comunidad es quienes deseen donar ropa, que siempre sea en buen estado, incluyendo los zapatos, porque a nosotros nos ha tocado que de repente llega que no... No, pues si no es lo que no me sirve. Exacto. Es lo que le pueda servir a alguien. Es lo que pueda servir, así es. Claro. ¿Ya? Bueno, voy a volver a repetir los números. De Romy es el más 569-82-1522-83. El de Javier es el 955-14-4935. Y el mío, Nicole, 976-37-3420. A esos tres números se pueden contactar si desean aportar en algo. Bueno, chiquillos, te sabes que la radio y la televisión, los tiempos son reducidos. Pues. Sí. Yo me quiero dejar los micrófonos para que ustedes se puedan despedir. Y también le vamos a hacer también que elijan un temita. A lo mejor hay un temita de Yapo, de los Jaivas, no sé qué quisieran escuchar. ¿Ya? Como regalo a todo esfuerzo y para todos ustedes, y un saludo fraternal a todos los hermanos que van a trabajar este fin de semana con ustedes, y decirles que cuentan con Guerreros del Arco Iris como programa para cualquier actividad que ustedes quieran realizar. Bueno, muchas gracias, Vicente, por la oportunidad que nos has brindado a nosotros para poder dar a conocer esta gran campaña. Y bueno, eso. ¿Y cuál es el regalo? ¿Quién se usa? Ah, no, ahí la va. La Romy también, que fue la que no habló. ¿De dónde eres, Romy, tú? ¿De Puente también? No, de Maipú. Ah, tú eres la local. Tú vayas a ser la que vaya a poner con los sándwiches para los chiquillos. Sí. Sí, eso me contaban también, que ya estaban sin comer por muchas horas, como no les llegaba la ayuda. Y sí, muchas veces las personas llegan a las primeras casas. Y a donde nosotros fuimos no les llegaban carretilla ni nada, porque están súper complicados. Y bueno, quería darle las gracias por el espacio, y a mí cuando me llamen, que al 982-15-2083, que sea después de las 2 de la tarde, y si quieren me mandan un WhatsApp. Ya. Y me gusta una de los Jaivas, una que le dedican a la niña, a la hija. Mira, niñita. Esa me gusta. Ya, qué bueno. Entonces, para todas las chiquillas trequieras, le vamos a dedicar esta canción muy hermosa a los Jaivas. Pero antes vamos a hacer que Patito también se pueda despedir. Eso de que... Y ojalá participen. Yo por lo menos también tengo un grupito chiquitito que gente que va a la montaña, también voy a hacer una organización para que podamos organizarnos y en colaboración de la gente que está en esa zona, y eso, ojalá que cooperen, ya sea con alimento o con mano de obra, para ayudar a gente que está afectada por este tema climático. Sí, bueno, nosotros mañana vamos a ver si podemos hacer una campaña en el muro de escalada, para que el viernes los chiquillos puedan recoger lo que podamos aportar en el muro. Los cabros del muro son súper solidarios, así que como mañana tenemos taller, les vamos a pedir para que el viernes traigan algunas cositas y se sumen a todo lo que ustedes están haciendo. Ya pues, chiquillos, les deseamos las mejores. Nosotros hicimos Nehuen, pero nosotros hicimos Jayaya. Que esto les vaya muy bien, chiquillos, que la Pacha los acompañe, que Tata Inti les dé harto calorcito humano para ir en ayuda de nuestros hermanos, que muchos de ellos lo perdieron todo. Bueno, gracias por haber venido. Nos vamos entonces con esta canción que eligió Romina para todas las triqueras. Mira, niñita, de la agrupación Los Caibas. noche fue permanente emoción. Estaba la petición de los amigos Trequiero, esta canción tan hermosa de los Jaivas, que tiene su historia esta canción de Mira Niñita, que era un disco 45, cuando se hacían los discos 45, entonces explicaba, lo sacamos al aire, explicaba el Gato al Quinta que no tenía tema, pues. Entonces como iban a ser una de sus hijas, hizo esta canción. Así que, y fue más famosa que la que la tenían para grabarla. Oye, vamos a recibir a nuestro invitado que de toda la semana hay un espacio en el programa. Nosotros hacemos que el programa, le sacamos el jugo a las 2 horas de programa. Y bueno, este es un guerrero del arco iris, ya un amigo que es amante de la naturaleza y amante de las plantas. Y es nuestro tercer guerrero del arco iris. Él siempre se comunica desde su casa. Le estábamos echando de menos porque no nos había llamado. Él tiene un espacio del bolero. Ya él dedica toda la semana un bolero para todos nuestros radioescuchas. Y que lo siguen además. Está con nosotros Sergio Aguilera. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Vicente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás en sintonía? Sí. Disculpe por llamar un poco más tarde. Ya, no, si nosotros sabemos que te mandan al pan y tenés que ir a comprar y de preparar la hoz, todo el mundo lo sabe, pues si Puente Alto entero lo te conoce. Oye, no era eso, es que yo tengo al máximo ya y tengo que cuidarlo. Ya. Cuando se pasan de humedad, se empiezan a echar a perder. Ah, sí, pues claro. Entonces, mi mercadería no tiene garantía, ni yo me puedo indemnizar solo. Oye, Sergito. Bueno, yo te decía, si estás escuchando, aquí hay unos amigos que están haciendo una campaña muy linda, muy hermosa, con los hermanos de Talagante, que, bueno, lo perdieron todo. Pues tú no lo habíamos visto de la semana pasada, no lo habíamos escuchado, y mira lo que nos pasó en menos que canta un gallo, como dicen por ahí en el campo. Pero usted va en el auto, toca la bocina y sale soplado, pues se cree bien jala. Es que ando apurado, así que tú sabes que mi vida corre a... Pero paso a saludarlo por lo menos. Tenga cuidado, no maneje curado. No, yo no tomo, no bebo, así que no hay problema. ¿Ya? No se toman las cosas en serio. Oye, un abrazo fuerte, fraterno para tus visitas, para ti y para Sebastián. Ya, muy bien, gracias. Están pidiendo cooperación, ¿para cuándo es y dónde? Bueno, dieron unos números telefónicos, pero si tú querías entregar alguna ayuda, la puedes hacer a través mío, yo se lo entrego ahí. Usted sabe que yo soy una persona honesta. Usted me entrega su colaboración y yo se la hago llegar aquí a los chiquillos. Perfecto, Eso me consta, porque años atrás me mandé a guardar 500 luces que no se han de estar una para nada. Se los pasé a Carlitos Pared. ¿Para qué? Para la Fundación Carlitos Pedro, Pared. Para que le diera plata a Pedro. Claro, para que le echara petróleo al yate. ¿Al yate? Sí. Oye, Sergito, ¿cuál va a ser el bolero de esta tarde? Ya, mira, dame un segundo. El otro día hablé con Juan Carlos, dijo que estaba un poquito mejor. De pronto se va a reintegrar, ¿ya? Ya. Ya. Sí. Yo tengo ya algunos almácigos, tengo cilantro, perejil, lechuga, cerda, beterraga, espinacas, matas de hinojo, rúcula, plantas de romero, toda clase de semillas, si alguien quiere sembrar o plantar. Y también me pueden ubicar el día sábado en Santa Elena, esquina José Luis Co, los domingos, calle Bolivia, esquina Arturo Prat, los martes en Alcalde Malebrán, los miércoles en Eduardo Cordero, casi al frente de la parte posterior del estadio. Y mañana jueves, ahí en Ejército Libertador, esquina Sargento Menadier, al frente de un Cristo. Y yo siempre le digo a la gente, yo trabajo en esta esquina de cuando venía Cristo con la cruz y dijo, hasta aquí llego. Para que veas que soy modesto. Gracias por su tiempo. ¿Y el bolero? Sí, pues espérate. Yo sé que me vaya a retar. Que era uno de Lucho Gatica. Mañana iré temprano. ¿A vender a la feria? No, eso es mentira, los jueces. Mañana llego temprano entonces con Lucho Gatica. Iré. Mañana iré temprano. Mañana iré temprano, eso es. Sí. Oye, y la ayuda que quiera hacer, me avisa, yo la paso a recoger y se la hacemos llegar a los chiquillos, ¿ya? ¿Para cuándo la ayuda que usted necesita? Sí. Bueno, los chiquillos van a ir en ayuda el fin de semana a Talagante, así que tiene jueves y viernes para hacérmela llegar. Oiga, ¿y usted no va a ir para allá? Yo tengo una escoba macanúa para varones. Yo no. Yo no puedo, estoy enfermito, ando medio... Como dijo el matador Sala, cagó la pierna. Pero eso se repara, pídale a Dios. Sí. Lo que, y cuando cague el corazón, ahí olvídate. ¿Ya? No, de ese estoy bien. De ese estoy bien. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por su tiempo y... Gracias por quererme un poquito y acordarse de mí. Siempre, eso me Sergito. Siempre. También. Hayay, hermano. Desde hace un mes estoy postrado, cuántos domingos que me extrañas, y hoy en tu día, mi amada, te faltarán mis flores y no estaré a tu lado. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza. Hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Mañana iré temprano con las flores que tú amabas. Quien estará ya a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, que estoy. No te olvidas jamás de emoción y te hablaré. Y no estarás tan sola como estoy yo. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte, bien amada, las siempre vivas de mi emoción. El cielo tiene golondrinas, el árbol flor, el aire aromas, pero tú siempre sigues sola y yo vivo otoño de amarga soledad. Bien, bien, pues ahí estaba Sergio y su fan club de Lucho Gatica. Le van a poner hijo ilustre de Linares, ¿de dónde? De Chillán y a los Gatica. Bueno, nosotros tenemos también hijos ilustres de los Guerreros del Arcoíris. Esta noche, desde aquí del área cordillera, provincia cordillera, y desde Puente Alto, para todo el mundo, para todos los que nos están escuchando esta noche, está con nosotros Juan Carlos Barrera, gran amigo. Pero a usted le tenían un apodo la gente del mundo andino. ¿Cómo era? Jackie. ¿Ah? El Jackie me dice. Jackie. Así que todos los chiquillos que también lo siguen, los músicos trovadores de la calle, ¿ah? que lo siguen a este gran amigo. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, súper bien. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Harto año. Pero yo lo sigo a través de las redes. Claro. Así que lo quiero felicitar por todo el crecimiento que ha tenido durante tanto tiempo. Lo deportivo también, porque acá el maestro en artes marciales. Así que una grata visita y grande visita esta tarde con nosotros. Cuéntanos un poquito de la vida, cómo ha sido todo este tiempo. Ha sido un tiempo, bueno, bastante años que no nos vemos, de harta resiliencia, de harta lucha personal. Desde el día que fui papá, me puse meta, y ha sido mucho mi trabajo personal para hoy día poder tener algunos logros que me han permitido tener otra vida. Cambié mi vida. Hoy en día soy inspector general de un colegio. Mírame. Soy empresario. He tenido la suerte de salir en televisión con mi empresa. Sí. Vendo de Arica a Punta Arena, madera. Soy inspector general del colegio Cordillera, aquí al lado del juzgado de familia. Mire. Sí. Bonito. Así que aprovecho de mandarle muchos saludos a todas las personas del colegio, a la directora Pamela, a los inspectores, que todos me pidieron que les mandara saludos. Así que sí, mucho cariño, no. Son muy buenas personas. Tremendo colegio, tremendo equipo. Y que tiene equipo. Mucha historia en Puente Alto. Sí, no, un tremendo colegio de personas muy, muy ricas de corazón. Todos muy comprometidos con la educación, en un colegio bueno. Siento que es una bendición estar trabajando ahí, la verdad. Y eso paralelo al éxito que ha tenido Kiospa, que es la empresa que manejo. Estamos vendiendo de Arica a Punta Arena ya hace 4 o 5 años. Entonces ya el tema Lucas, que era un problema para un músico popular, que era yo antiguamente, usted sabe que sí. Tenía que andar con mi guaguita en la espalda, tocando en las micros, pidiendo plata. Entonces hoy en día soy un hombre muy bendecido, muy, muy agradecido. Tengo charangos bonitos, yo antes andaba con esos charangos de palo ahí tocando, pero hoy en día me he podido comprar buenos instrumentos, me dedico a ayudar, me dedico a querer a mi familia, amar a mi familia. Como en algún momento dijo hoy día, durante el día, yo sufrí tanto que la verdad que ando liviano por la vida, maestro. Bueno, pero Carlos, yo creo que eso que le pasa a los seres humanos, el devolver la mano de alguna otra manera. Yo siempre les digo a mis alumnos, o cuando estuve en la sala de clase también se los dije, porque yo trabajé en colegios de la comuna de Puente Alto, pero no colegios de aquí del centro, sino colegios periféricos como el Liceo Chiloé, como el Colegio Las Palmas, donde había mucha carencia, y los niños me decían, profe, yo la paso mal, yo sufro. Muchas veces los fui a ver, durmiendo en hacinados en una pieza. ¿Qué les digo? Por allá en los bajos de Mena. Y yo les decía, chiquillo, no se preocupen, porque cuando uno sufre cuando niño, cuando es grande, no la pasa tan mal, al menos en lo económico, ¿ya? Así que tengan paciencia, porque la vida es un yin y un yang. Así que hay que estar abajo, aprender a estar, hacer, pero siempre a crecer con humildad, como es el caso suyo, Carlito. Yo creo que su humildad lo ha llevado a ser tan grande con todos sus logros que ha tenido, y yo me siento muy feliz. Muchas gracias. Muy feliz de verle feliz a usted y saber cómo usted ha crecido. Pero usted hoy día no viene solo, viene, ya sopló por ahí que se ha podido comprar instrumentos, y lo veo con un tremendo charango, ¿ya? Sí, este me lo arregló el Cristian Vidal de Lurimarca. Mira, este charango me lo tiró la mamá de mi hija, me lo tiró de un quinto piso hace más de 10 años atrás, y decidí no tocar nunca más en la vida el charango, y no toqué nunca más el charango. Me dediqué al violín, a la flauta, a la guitarra, no toqué nunca más el charango. Pero hoy en día, después de 10 años, tuve la bendición de poder pagarle a un luthier profesional y me lo arregló y me lo dejó como usted lo ve. O sea, todos lo ven, oye, tremendo charango, pero sí. Este charango en algún momento estuvo todo parchado y hoy en día suena muy bonito. Entonces, ¿ya lo vamos a escuchar? Sí, no, yo le agradezco mucho la oportunidad de poder venir a tocar. Vine en distintas etapas de mi vida, he podido estar en esta radio tocando y como soy puentealtino de corazón, sí. Me siento orgulloso, para la comunidad. Orgulloso de ser puentealtino. Orgulloso de trabajar en un colegio en Puente Alto. Bueno, usted sabe que yo soy taekwondista, pues soy maestro de artes marciales. Y ya llevo 8 años, esta es la novena versión del campeonato Copa Hansu, que es un campeonato internacional de taekwondo que realizo en Puente Alto. Sí, este año, viniste una vez, pues. Claro, este año yo lo voy a organizar en el Colegio Cordillera. Se va a hacer el día 2 y 3 de septiembre. Tengo confirmado a Brasil, Perú, Venezuela, vienen altos países. Aparte de todos los clubes nacionales de Arica, Punta Arenas, muchas escuelas. Entonces, eso también es algo muy gratificante. Taekwondo. Taekwondo. Pero yo organizo el campeonato. Organizo un evento para 2.000 personas. Entonces, como les digo y le vuelvo a insistir, yo tocaba en las micros. Entonces, esto ha sido un camino de bendiciones y de mucha resiliencia, mucho creer. Como yo siempre digo, no es ver para creer, es creer para ver. Entonces, en un momento yo creí. Yo dije, no, si yo puedo más, yo puedo salir de las micros, puedo salir. Me puse a estudiar, me puse a trabajar. Creo que trabajo 14 horas diarias de lunes a domingo, maestro. No paro nunca a trabajar. Y eso es lo que me ha llevado hoy en día a poder tener bien a mi mamá, tener bien a mi familia. Poder ayudarlo a ellos, retribuirles todo el amor y la paciencia que me tuvieron en la edad del pavo, cuando uno es desordenado. Sí. Pero ahora no, tengo una vida de puro amor y música, mi vicio es la música. Bueno, ahora lo vamos a escuchar con esa música. Claro. Oye, mandando saludos a... ¿Sí? Sí. Qué bueno. Daniel Montesino. Y Jaime Alvear, el Jimmy de los Cachainti. Ah, yo tocaba en los Cachainti. Sí, de hecho, sí. Ellos tocan un tema mío ahora en el último disco que hicieron, así que les vamos a mucho mandar cariño un a los Cachainti. A los Cachainti, ¿no? Que van a tener la siempre en el corazón. Fueron elegidos como grupo. Van a tocar teloneros ahora, sí, con la Guatiña. Que vienen de Bolivia, así que vamos a aprovechar que tenemos harta gente aquí en el estudio y les vamos a dar un aplauso. ¿Ya? Sí, a no, felicidades a los Cachainti. De Cachainti, ¿ya? De San Bernardo, que van a poder tener el espacio con los Aguatiña. Pero aquí tenemos a Carlito, ex integrante también de Hachainti, y que nos va a interpretar alguna melodía en este tremendo charango que ha podido recapturar. Bueno, me han pedido varios temas, pero este tema va dedicado a una persona del colegio, un colega, porque César me dijo, no, si a mí me gusta la música, me dijo la música andina, así que le dije, ya yo te voy a tocar el Cóndor Pasa. Mira, porque es como el tema más tradicional, uno de los temas más tradicionales. Yo tuve la oportunidad de viajar a Machu Picchu. ¿Ya? Y estuve en algunos lugares que fueron como las inspiraciones para estos temas andinos. Entonces consideré que tocar el Cóndor Pasa sería un bonito homenaje a la música andina que me ha entregado tanta satisfacción, tantas amistades. Bueno, usted sabe que hace poco murió mi amigo David. Sí, amigo, David, amigo el Chain. El Chain, sí. Así que con mucho cariño y respeto quiero dedicarle este tema a Chain, a mi amigo, porque yo me mandé a hacer una polera incluso con la cara sí, de él, sí, porque quiero que siempre, mientras pueda tocar el charango, él sepa desde el cielo que lo quería mucho. Oye, me costó un mundo poder traer a la radio, nunca quiso venir. No, qué guatón era humilde. Demasiado humilde y tímido, mi guatoncito. Pero para él va este tema con mucho cariño, bueno, para todos los amigos. Bueno, donde quiera que esté el claro. Chains, bueno, Chains, para ti, pues, compadre, con todo el amor de los Guerreros del Arcoíris, que tú lo seguías todas las semanas, estabas pendiente de los Guerreros. Así que donde quieras que esté esta dedicación. Y además se lo vamos a dedicar a todos los trequeros, que ellos cuando suben las cordilleras siempre tienen la oportunidad de poder ver el cóndor ahí, al lado de ellos. Así que vamos a escuchar. Hasta con público. ¡Ay, oh, qué hermoso, qué hermoso! Se lo vamos a dedicar a todos los chiquillos que van con toda la fuerza del sol este fin de semana a ayudar a Talagante para que lo ramifiquen ustedes entre todos sus amigos. Este es un regalo para todos ustedes, de verdad, por ser tan solidario y tan humano. Estamos con Carlito acá. Oye, Carlito, yo, para como también darle la... tenemos que hacer un cambio aquí en el estudio. Le voy a pedir que usted elija un tema, maestro, pero que esté ahí, que a usted le guste, que lo quiera escuchar esta tarde, que le llame la atención, que haya sido fuente de inspiración, igual que esta tremenda melodía de Bolivia como es el Cóndor Pasa. Ah, que a mí me gusta mucho Patricio Mans. Sí, pues por supuesto. Me gusta Patricio Mans. No sé si tienes por ahí la balada de los amantes del camino de Tavernay. La vamos. Esa es una poesía. Bueno, yo leí mucho Patricio Mans. Yo fui amigo de Patricio Mans. Entonces, yo me juntaba con músicos del Inti Illimani y cuando ellos compartían, se juntaban con él. Y él era un poeta, un escritor increíble con un léxico, pero muy amplio. Sí. Y él escribió esta canción, Balada de los Amantes del Camino de Tavernay, que es un poema erótico. Pero mire, yo no lo he escuchado. No, nunca. Es espectacular. Es una descripción y un tema muy sensual, muy bonito. Entonces, si lo pueden colocar y poner la oreja, de verdad que es muy lindo. Ya. Muy bonito. Vamos a escuchar entonces. De Patricio Mans, que la historia de Chile le quedó al debe, porque a Patricio se merecía un premio. Bueno, vamos a escuchar entonces de parte de Carlito este tremendo cantautor chileno, Patricio Mans. Un lugar de la nueva. Esta canción también exige una explicación. Fue escrita en Ginebra hace algunos años. Es el encuentro de dos amantes en un lugar de la nueva Ginebra. La niña espera arriba en el cuarto, afuera hay una noche de lluvia. El tipo llega en Ginebra, a caballo y con una manta de Castilla. Es una canción levemente erótica. Por eso la hice. Se llama Balada de los Amantes del Camino de Tavernay. Ese camino existe y ahora existe la balada. Él aquí. Cuarto donde habita mi ruiseñora, se nutre con el ruido de mi demora. Los cantos de la calle se están plegando y el mórbido reloj mira blasfemando. Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines. Y agolpa sus rebenques desmelenados al anca de mi potro que no ha piafado. De noche todo es claro si en su cortina ondula una cadera que se adivina. Sacude su pañuelo la amante raza y enciende las señales por donde pasa. Mi atávico desvelo buscando casa. La cama donde espera mi buena moza es tibia como el vientre y es luminosa, viniendo de la lluvia y forzando puertas. Aprecio que su gana ya esté despierta. La cama donde escurro mis homenajes es donde desterramos la barrera de los trajes y es donde de algún modo su resolana se adueña de mi lengua tan soberana. Allí nos respiramos de diestra suerte, allí nos cobijamos la muerte, allí yo le regalo mis estertores y allí ella me devora con mil amores, cogiendo de mi sangre las frescas flores. Anida su pulpa suave, es esa donde yergue su cuello mi ave, y aquella donde estira su claro modo, amándome de cerca y mordiendo todo. Su cama multiplica mi envergadura, que es llave con la que abro su opulenta sabrosura, que es fuego con el que echo su frío afuera y amigo su gemido cuando lo quiera. Viniendo de tan lejos estoy tan hondo, tan cerca de su dentro y tan al fondo, tan ávido y completo, tan estrujado, tan posesivo y pleno, tan aplicado, que cuando el nuevo día se asoma me ha. Desangrado, desangrado, desangrado, desangrado. Bueno, aquí, bueno, estamos con Carlito Juan Carlos Barrera. Bueno, aquí se ha producido algo muy, muy hermoso, porque ahí, como lo estaba contando Carlito, de su crecimiento, él inmediatamente hizo algo solidario. Y a los chiquillos se puso ahí, lo voy a decir públicamente, ahí con 50 pares de guantes de cabestrilla para que vayan los chiquillos a entregar este sábado. Así como Carlitos, deben haber muchos que puedan aportar, que puedan apoyar. Ya, vamos, los van a mandar el flyer los chiquillos, lo vamos a subir a nuestra plataforma de Guerrero del Arcoíris, y los chiquillos dejaron los teléfonos para que ustedes puedan aportar. Así como lo hizo Carlitos hoy día, muchos lo pueden hacer. Bien, Carlitos, los felicito por lo que acaba de hacer, ¿eh? En realidad, ser solidario es algo que a uno lo engrandece aún más. Pero estamos en esto y quiero felicitarle en esa tremenda... Yo creo que su compañero quedó más que contento con ese tremendo tema que le mandó. ¿Ah? Yo te he visto y como te sigo en las redes, has tenido la oportunidad también de ir incursionando en otro instrumento. Te vi un clarinete, parece que... Sí, yo toco, soy multiinstrumentista. Yeah. Toco el piano, toco el violín. Ah, de hecho, me pasó una cosa súper bacán. Resulta que en el colegio donde estoy trabajando, en el colegio Cordillera, ellos tenían una orquesta con violines, con violonchelos, con trabajo, flautas traversas, de todo eso. Y eso fue antes de la pandemia. Y después de la pandemia se fue el director y resulta de que yo estoy trabajando, inspector general, todo, y de pronto me dicen, no, sé que había una orquesta. Y yo pensaba que era una orquesta de cumbia, una cosa así. No, una orquesta... De cámara. De cámara. Hoy yo podría retomar eso. La directora me dice, sí. O sea, la dueña me dice, sí, retómelo. Ahora yo soy el director. Así bueno. Que, oiga, yo abro un mueble y saco un violonchelo, saco un chelo, saco un contrabajo. Así que estoy en mi salsa. Y hoy día le pedí prestado a ella, de hecho, un violonchelo para practicar para las vacaciones de invierno, porque la idea mía es retomar la orquesta y yo voy a ser el director desde el próximo semestre y vamos a montar la partida de Víctor Jara, pero a nivel orquestal, charango, violines, una onda. Carlito, cuando la tenga, y el viento blanco, que es mi tema, vos. Cuando la tenga preparada. Sí. Se trae unos pocos instrumentos para acá. Sí, programa. No, si vamos a hacer una camerata porque ellos ya los niños ya tocan violín. Yeah. Los niños ya sabían tocar instrumentos, saben leer partituras. Ah, mira, ve. Así que, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? José Escobedo, que es un charanguista solista que es bien reconocido también a nivel nacional. El José Escobedo me va a transcribir en partitura El Viento Blanco, que es como mi tema más conocido. Y lo vamos a tocar en el colegio, lo vamos a montar a nivel de camerata, como una pequeña orquesta. ¿Y ese Viento Blanco está en charango? Sí, bueno, no sé si es un tema para charango, El Viento Blanco. ¿Y lo podríamos tocar esta sí, noche? Sí, es muy famoso en Perú este tema. Bueno, vamos, sí. Vamos, bueno, para que después tenga la gente, cuando tengamos que escucharlo en orquestas de cámara, sí, digamos, bueno, que lo pudimos escuchar de su creador y de su instrumento. Ya, mire, El Viento Blanco es un tema que yo compuse hace muchos años atrás, cuando murieron 44 soldados congelados en Antuco. Sí. Por una negligencia militar. Se les avisó que venía la tormenta del Viento Blanco, que se sí, llama de esa forma. Sí. Y les dijeron que no tenían que salir a hacer la campaña, los ejercicios militares, y se les envió de todas formas igual. La consecuencia fue que murieron las 44 personas congeladas. Fue una tragedia increíble que a mí me caló hondo cuando prendí la tele en la mañana, veía a las mamás llorando, con esas personas que fueron a la montaña y nunca más pudieron volver. Murieron con... Se abrazaban y se orinaban entre ellos para poder darse calor y así todos no pudieron sobrevivir. Me sensibilizó tanto el tema que traté de hacer algo con el charango que representara lo que era la marcha de los soldados, el frío, el temor, la nieve... Y creé este tema que se llama Viento Blanco de los Muertos de Antuco. La verdad que es con guitarra, tiene toda una parafernalia instrumental, pero también tengo una versión solista para charango, y es el tema que me gustaría montar con la orquesta del Colegio Cordillera. Bueno, ojalá que cuando lo tenga listo nosotros seamos los que lo vamos a escuchar también. A no, por supuesto, sí, yo sé. Mire, yo soy una persona que, como le dije, no es ver para creer, es creer para ver. Yo creo que voy a hacer algo muy bonito en ese colegio. De partida va a haber un taller de taekwondo el próximo semestre. Mire. Así que vamos a tener a los niños entrenando taekwondo, los vamos a tener con talleres diversos, vamos a tenerlos con el tema de la música. Así que la idea es por lo menos construir lo mejor que podamos hacer y desde mi parte entregar lo mejor de mí en estos años de vida que me irán a quedar acá en la tierra, porque la muerte del Chain, la muerte de varios músicos, el Patocona, el accidente que le pasó al Camán, sí, todas estas cosas a uno lo hacen darse cuenta de que la vida es tan efímera. En cualquier momento se va. Entonces, ¿qué es lo realmente importante en la vida? Para mí, es la vida. ¿Y dejar? Entonces, claro, y dejar algo. Entonces, mientras estoy vivo, digo, no, yo de aquí en adelante, yo le pongo mi corazón a todo lo que hago y quiero aportar un granito de arena. Mire Dios donde me colocó, en un colegio, donde puedo hacer y entregar lo mejor de mí para que estos chicos crezcan como buenas personas, que es lo que hace falta hoy en día en la sociedad. Dios sabe ocupar a los... Claro, sabe por qué. Así que estoy muy contento con mi trabajo, muy contento con mi empresa que puede ayudar. Como le dije, estamos vendiendo de Arica a Punta Arena, yo doy trabajo. Estas personas que están trabajando habitualmente son amigos cercanos, ya tengo 4 personas ayudándome. Tengo una empresa, una barraca de madera también, que aprovecho de saludar, la única barraca de madera que hay acá en Puente Alto. El dueño cree en mí, yo llegué ahí a comprar de a poquito y ahora le compro sus millones y él feliz conmigo, me tratan súper bien. Entonces igual han pasado cosas muy maravillosas en mi pero vida. Pero digamos la barraca, po. Sí. No, es la barraca que está acá en San Pedro, es la única barraca madera que hay. Sí. Bueno, el hombre allá, don Manuel, confió en mí, empezó vendiéndome poquito, ahora me vende bastante, me entrega las maderas bien, bien hechas. Esto nos da trabajo, como le digo, en la casa a 4 personas y como le digo, estamos distribuyendo por Pullman, Stark, en Chile Express. O sea, nos tomamos todas las empresas de envío acá en Puente Alto. Tengo buena onda con la Pullman Cargo, donde está don Jaime, que ese caballero hasta los sábados me atiende, hasta fuera de horarios, él me abre para poder recibirme las cajas y mandamos a todo el país, pues, así que han sido una red de contacto muy bueno, de gente muy buena que me apoya y me quiere harto. No sé, tendré buena estrella, como dicen, pero la gente es buena conmigo, así que yo soy un agradecido. Ya, pues yo, después que usted, de escucharle su interpretación de este viento blanco, yo le voy a regalar a usted y al público una canción que también hicieron los Puyay con respecto a estos 41 conscriptos que murieron en Antioquia. Ah, mire. Ya, pues, para con mucho cariño entonces, para todos los que están escuchando, Viento Blanco de los Muertos de Antuco. Bravo, bravo. Esta noche está con nosotros Juan Carlos Barrera, que nos está interpretando unas canciones muy hermosas, y yo le dije que yo le iba a regalar un tema a él. Así que lo vamos a buscar ahí, que es con la agrupación Puyay, ya que los chiquillos van a estar allá en Maipú. Ellos son de Maipú, así que para que Carlita también lo escuche, este tremendo tema que ellos hicieran en homenaje también a estos conscriptos que perdieron la vida hace un tiempo atrás. Así lo vamos a escuchar aquí junto a Carlitos Barrera, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo se llama usted? Antuco. Antuco. Antuco por siempre, parece que es. De hecho, si pueden colocar en YouTube la gente Viento Blanco, Lo Muerto de Antuco, o Viento Blanco, Juan Carlos Barrera, y salgo tocándolo en Perú, igual se puede escuchar. De nuevo, si lo quieren escuchar. Ya. Esa mañana, aunque el clima no lo aconsejaba, con presagio oculto se marcharon para cumplir la orden dada. La orden dada, sí. Con cantos de guerra a los soldados en Los Ángeles se internaron, y un escalofrío que asustaba con ellos marchó esa mañana, sí. Arriba el gran cóndor lo sabía, que con crueldad se acercaba pronto la muerte que traía. Viento blanco que azotaba, sí. Bueno, ahí estábamos escuchando de parte de los chiquillos de Puyay. Aprovechamos a mandarle un saludo súper fraternal a los cabros de Puyay. Y ojalá también al Gatito Navarro y a todos los chiquillos para que vayan este sábado a la Plaza de Maipú a colaborar con los chiquillos trequieros que van en ayuda de la comuna de Talagante. Bien, pues, Carlito, qué bonito escucharte, escuchar tus melodías, tu creación, tu vida, cómo ha ido progresando. Me acuerdo de que un día tuve la oportunidad de verte por allá en tu casa. Yo andaba en los cometidos de entregar mercadería por la municipalidad a la gente en pandemia y ahí te conocí, pues, o sea, no es que te haya conocido, sino que ahí nos reencontramos allá en la famosa población Carlos Ursúa, donde también tenemos hartos seguidores que nos les gusta mucho la música andina. Mire, chiquillos de la Carlos Ursúa tienen un vecino suyo aquí. Así que orgullo para la población Carol Ursúa de acá de Puente Alto. Carlito, esto de que nos estaba contando, de venir con trabajar hoy día en el magisterio y algo muy hermoso, te lo digo de primera línea porque tuve la oportunidad de hacerlo, yo lo hago también. Yo en la actualidad hago clases de escalada y trabajo con niños también, entonces es muy lindo poder trabajar con ellos. Ellos tienen un carisma y una imaginación para poder hacer muchas cosas. Así que de aquí los Guerreros del Arcoíris te deseamos todo el éxito y ojalá algún día cuando hagáis el primer concierto con todos los niños del Colegio Cordillera, los Guerreros del Arcoíris podamos estar ahí invitados para poder escuchar. No, está anotado, va a estar sentado en primera fila en la Radio Puente Alto cuando hagamos el lanzamiento de la orquesta del Colegio Cordillera. Sí, porque, bueno, un día tú me mandaste por interno, me dijiste, pucha, yo un día quiero ir al programa, y claro. Yo dije, ya es tiempo de que Carlitos venga y amenice el programa, y se formó una cosa muy mística, porque aquí nada se pautea, es como salga el programa, ¿ya? Y la gente, fíjate, Carlitos, que le gusta mucho venir. Vinieron los Araspacha la semana pasada, estuvo muy bonito el programa con Araspacha. Lamentablemente quiero decirles que se tuvo que suspender el concierto. No, pero se reagendó. ¿No? Se reagendó, claro, que era por problemas. ¿Para qué fecha van a estar? Si no me equivoco, el 15. No. ¿Ah? Pero voy a buscar. Y te sí. Y bueno, y aquí también vinieron los chiquillos y vamos a hacer unos puentes para que puedan venir a tocar acá a Puente Alto y ojalá a Pirque, porque los chiquillos quieren tocar en hartos lados. Así que, bueno, el programa que roba el arcoíris de alguna otra manera, el 21 de julio van a estar los Araspacha, en el mismo lugar donde vinieron a... Pero esta semana van a estar en Valparaíso, así que les vaya muy bien a estos chiquillos. Carlito, está ahí con el charango. ¿Quiere regalarle una melodía a su colegio, a sus alumnos que deben estar escuchándolo a esta hora? Sí, yo le voy a mandar un saludo muy grande a don Claudio Centeno, que es el director del Colegio Cordillera, una persona muy agradable, que acaba de ponerme acá, así dale con todo, así como buena onda, pues tener el apoyo de ellos es algo que a uno lo hace feliz. La felicidad en la vida va más allá, maestro, del tema de dinero. Sí. A veces hay personas que están muy enfocadas en ganar un poco más, ganar un poco menos, y a veces uno dice, yo que ya solucioné ese tema, a veces digo, ¿por qué tanto la plata? ¿Por qué si hay otra riqueza? Entonces yo un día me acerqué a él, porque hace poco falleció su mamá, entonces yo lo abracé y le dije, ¿sabe, maestro? Yo fuera de todo esto, yo soy hijo también, y a mí me puede ir súper bien económicamente, pero tengo a mi mamá viva y es mi riqueza máxima. Si el día de mañana yo tuve un sueño, maestro. Y en ese sueño me visitó un ángel y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, vaya a lograr todo lo que queráis, vaya a tener el auto más bacán, vaya a tener plata, vaya a tener todo, pero con nada vas a poder evitar vivir la muerte de tu madre, me dijo ese ángel. Y desperté llorando, abracé a mi mamá y me di cuenta que ese sueño realmente lo que me venía a invitar era valorar con todo mi corazón a las personas que tengo a mi lado. La vida se trata de amar. La vida se trata de hacer las cosas con todo el corazón. Si yo toco el charango así, es porque yo aprendí a tocarlo con todo mi corazón. No es porque yo sea un virtuoso, soy un perseverante de las cosas que me gustan y que amo. Entonces, este tema va con mucho cariño para él. por la oportunidad que me dio, por la confianza que me han brindado, porque estoy en la etapa de mi vida que se llama Colegio Cordillera. O sea, esta es mi etapa, sí, ¿me entiendes? A lo mejor hace un año atrás mi etapa era Kyokpa Chile, mi empresa, y a lo mejor años atrás fue ser campeón nacional de taekwondo, campeón panamericano, ¿me entiendes? Y a lo mejor para atrás fue ser charanguista. O sea, son como yo podría ponerle títulos a mi vida. Esta etapa de mi vida se llama Colegio Cordillera. Es que la vida está hecha de claro, momentos. Entonces, en este momento estoy enfocado en hacer lo mejor posible mi trabajo, en valorar a las personas que tengo a mi alrededor, que es mi hijo, mi mamá, la pareja de mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi familia, mis tíos, mis primos, hasta mi perrito. Todo lo que yo pueda amar, yo lo voy a amar. Sé que no soy perfecto, que me puedo mandar un montón de embarradas, pero me siento tan apoyado hoy en día por la gente que me quiere. Tengo tanta gente a mi alrededor que confía en mí, me quiere, que si me muriera hoy día, de verdad, maestro, me muero feliz. Me muero contento de haber logrado todo lo que quise en la vida y hoy día ser un ser de amor que no tengo maldad. O sea, si a mí me hiciera usted un escáner, yo no tengo maldad en mi corazón, no tengo malos pensamientos, no tengo envidias, cosas así. Yo me muevo, a mí me mueven los proyectos, los sueños, los objetivos. Poder lograr hoy en día un bonito taller de taekwondo grande, que los niños les guste ir a participar, que eso disminuya la violencia, que aporte al buen convivir, que aporte deportistas para la sociedad, exacto, aportar músicos para la sociedad, exacto, aportar intelectuales, filósofos, ¿me entiendes? Como que la idea mía es como eso, como ser una semillita, una persona que yo doy hasta charlas de educación financiera. Porque yo partí con una moneda de 100 pesos, pues, maestro. Con 100 pesos, pero el sueño de venderle las tablas de artes marciales a todas las escuelas de Chile, de Arica a Punta Arenas. Y cuando empecé, la gente se reía, me bloqueaban del Facebook, la misma gente del mundo de las artes marciales. Él se cree empresario porque vende palos. Pero después, cuando ya me vieron en la tele, cuando ya vieron de que yo vendía miles de tablas, parece que este le fue bien. Y ahora todos quieren ser mis amigos, ¿me entiendes? Bueno, pero ahí cuando claro, hay hartos amigos. Pero como le digo, yo soy un agradecido de la vida, gracias a la vida, como dijo Violeta Parra, gracias a las personas que confían en mí. Y hoy en día yo vengo a ponerle mi 100% a todo lo que haga hasta mi último aliento. Mientras tenga vida, tratar de ser quien he sido toda mi vida, un perseverante, un resiliente y sobre todas las cosas, un artista. Bueno, yo creo que, Carlito, hoy día hemos tenido más que al músico, hemos tenido a la persona. Y eso es lo que nosotros queremos lograr cuando traemos al músico, que la gente valore que detrás de un instrumento hay un ser, una persona que piensa, que tiene sentimiento. Y ha sido muy hermoso todo este tiempo que después de la pandemia nosotros hemos podido lograr a través de Guerreros del Arcoíris. Así que estamos felices que haya estado con nosotros, que estés con nosotros en este momento interpretando música, conversando de tu vida. Y siempre cuenta con nosotros, pues cuenta este espacio y ramifícalo, porque este punto de encuentro tenemos que hacerlo masivo, porque aquí se respira paz, se respira armonía y por sobre todas las cosas se respira amor. Amor. Así que... ahí está el charango ya, para que nos pueda interpretar. Me voy a despedir con la partida de Pero Grullo. Eso. Ya, la partida, versión super requete contra improvisada. Ya, bueno, pero este es un homenaje para todo el mundo de la música folclórica, gente que nos sigue, a ti, Leito Vera, que vive en Estados Unidos y que cada miércoles te conectas con nosotros. Que está aquí tu comuna, que echas tanto de menos, pero aquí hay un pedazo para ti, por Leito Vera, que te mandamos aquí con el maestro Carlito Barrera, que nos va a interpretar esta canción tan hermosa. Un saludo para la... Oye, saludo a la tía. Saludo a la Diana allá en Quintero, Ventana. Claro. Ya pues, oiga, hay un saludo muy grande, con mucho cariño, a un amigo que me acaba de hablar por Facebook, Carlos Álvarez. Él es profesor también, es compañero del pedagógico, que también conoce la historia de mi vida. Yo iba de oyente a la universidad, me puede dejar entrar a su clase, y él me conoce de esa época, pues. Entonces le tengo mucho cariño, él igual a mí, y se acordó. Así que un saludo para ti, Carlos, desde acá, y para todos los que están escuchando, con mucho cariño, la partida de don Víctor Jara. Claro, y en homenaje a este gran maestro Víctor Jara, que ojalá algún día se haga justicia. Justicia para Víctor Jara. Bravísimo. Muchas gracias. Oye, ha sido muy grato tenerte, Carlito. Te deseamos todo el Nehuen, toda la fuerza de Pachamama para que sigas creciendo y sobre todo para que sigas alimentando el amor a la música, a los instrumentos, que es algo que al niño le... Mira, sabes que cuando tú hablabas me veía reflejado en ti. Muchas de las cosas que a ti te han pasado de alguna u otra manera... me han pasado a mí también. Maestro, ¿sabe? Yo andaba con mi hija, guaguita, en una mochila en la espalda. Me la colocaba en la espalda cuando tenía un año y medio de vida. Y salía a tocar a las micros porque no tenía para darle de comer, pues la mamá, como tenía sus temas con el alcohol, me abandonó a mi guagua. Entonces yo salía a tocar a las micros con mi guaguita, tocaba para darle de comer porque vivía solo con ella. Y nadie quería ser la madrastra de la guagua, pues, ¿me entiendes? Entonces yo tenía que salir a tocar con mi guagua porque no tenía quien me la cuidara. Y pedía plata en las micros y la gente me decía, oh, me decían, andáis con la niña, andáis con la guagua para inspirar lástima, para pedir plata, así es el ser humano de cruel. Sí. Y yo me bajaba de las micros llorando y miraba para el cielo y decía, Diosito, ojalá algún día cambie esto. Bendizo Vaipilla, trabajé de payaso en las micros. Sí. Oiga, usted me que me ha seguido en las redes, vendí completo. Sí. Es la construcción, ¿qué no hice? Hasta que le pegué el palo al gato con el tema de las tablas, bueno. Después vinieron los rascadores de gato, yo le vendo a Pet Shop. Así que como le digo, después de haber sufrido tanto... Oye, Carlito, ¿y tu hija está todavía contigo? Mi hija hoy en día es hijo. Ah, ya, ya. Es trans, se llama Chris. Bueno, y aprovechamos a mandarle un saludo a todo este movimiento que ayer tuvo su día y pudieron colgar un tremendo emblema. Así que le mandamos un fuerte apoyo a toda esa gente que fue de alguna u otra manera vapuleada por la sociedad y, claro, que gracias a Dios hoy día pueden vivir tranquilamente su sexualidad sin temor a nada. Así que en el nombre de su hijo le mandamos un saludo. No, espectacular, mire, habla inglés fluido, toca el piano pero espectacular, o sea que no cabe duda que es mi hijo porque toca el piano pero maravilloso. Habla inglés, ¿sabe qué promedio tiene de primero medio? No me va a creer, primer semestre 7, promedio 7 en todos los ramos. Quiere estudiar medicina, médico forense. Mira, a ver. Entonces imagínese cómo no voy a estar yo de chocho y orgulloso en la vida después de haber andado pidiendo plata en la calle para darle de comer, y hoy en día él es millonario, o sea, mi hijo es tan humilde, vive en la playa y teje y vende en la playa sus gorritos tejidos de lana. En el colegio anda con la ropa más estropeada y anda siempre macheteándole a los compañeros, y nadie tiene idea que él podría ser el más cuico del colegio, pero es súper perfil bajo. No, yo lo adoro, mi bebé. Así que bueno, habría mucho que contarle de mi vida. La verdad que soy un busca vida y me he creado muchas vidas en esta única vida que he tenido. ¿Será porque siempre he estado consciente que tengo una sola? Sé que tengo esta. O sea, si en este no doy todo el jugo del mundo, en otra no, pues si esta es la que tengo que vivir, pues la vida es para gastarla. Exacto. Ahí la voy a seguir gastando mientras tenga aliento. De hecho, ahora vienen las vacaciones de invierno, probablemente me vaya a Pucón o al Valle del Elqui, porque yo no dejo de ser mochilero. Así que muy muy hippie, claro. Así que muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias nada. Acá también al hombre Sebastián. De la feria, Sebastián, agradecido. Estoy comprometido a invitarlo al colegio cuando sea el lanzamiento de la orquesta, que empezamos el segundo semestre. También lo voy a invitar, si quiere, para que vea el campeonato de taekwondo, sí, que tenemos no, el 2 y 3 de septiembre. Va a venir el alcalde acá al colegio, así que ya, pues no hay problema. Bien, ahí estaremos. Bien bonito todo. Ahí estaremos. Hay así que apoyar todo lo que sea deporte, cultura. Aquí nosotros lo apoyamos. No, agradecido. Bueno, y como usted vio delante, si yo puedo ayudar, yo lo voy a hacer. Sí, yo me di cuenta. Lo voy a hacer. Así es. Bueno, ya nos vamos del aire. Nos pasamos, le regalamos un tremendo programa hoy día. Así que vamos a despedirnos con Cacha Inti, ya que mi amigo fue con mi grupo, con el grupo que va a tener esta presentación tan hermosa, y que les vaya muy bien a los chiquillos de Cacha Inti, porque son grandes amigos nuestros. Nos despedimos con Esperando tu regreso, ya, de Cacha Inti, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, probablemente no sabemos todavía. Ah, no sabemos todavía, porque acá el hombre se da de vacaciones, y entonces ahí estamos viendo si podemos traer un radio control o una radio control. Ah, le hemos pedido a la Francesca Moyano que a ver si nos puede colaborar el próximo. Oiga, don Vicente, disculpe que lo interrumpa, que mi mamá me acaba de mandar un mensaje y me dice, no, saludaste a mí ni a tu tía Tere, así que ya, un saludo para la tía Tere y para mi mamá Sonia. Y para la Sonita. Le vamos a regalar también este temita final con Guerrero Larcoíris, que donde participó su hijo por alguna vez. Ya, los vamos, y con toda la fuerza del sol, le mandamos un saludo a toda la gente que está pasándola mal en estos momentos. Tengan fe, chiquillos, que desde el barro se van a volver a levantar. Y yo estoy seguro, porque como chileno somos sangre fría y nosotros hemos pasado muchas cosas y los volvemos a levantar. Así que fuerza nomás, fuerza para nuestros hermanos del sur, ya, fuerza para los hermanos agricultores, y mucha ayuda, ya, se necesitan veterinarios, se necesitan TEN, que vayan a poder vacunar contra el tétano, porque están limpiando sus casas. Apoyar, chiquillos, que la gente de la salud, yo sé que siempre va a estar ahí. Nos vemos entonces, hasta la próxima vez, pues no sé si el próximo miércoles, si no vamos a tener un programa grabado, y si no, estaremos el subsiguiente sí o sí, ya, vamos a estar con usted aquí con algunos invitados, seguramente para conversar y para poder entregar un poco de fraternidad. No se olviden de que la tierra no es basurero, ya, así que no boten la basura ahí en la tierra, échenlo al tarrito de la basura. Y si la pueden reciclar, mejor todavía. Ya, nos vamos diciéndole a todo el mundo, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Deja de existir sin tenerte a mi lado.